Recuerdos, vivencias pasadas, parches, bocinas y el viento en la cara. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Viene una larga curva cerrada, hecha la intermitente, pero tío, ¿de qué vas? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Y el sucio humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Pedaleando voy sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Pues los siguientes no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea. Recomemos las calles para las bicicletas. Reclama las calles. Bienvenidas a Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea. Hoy damos la bienvenida a, bueno, como de costumbre está Kiko, saluda. Perdón, Kiko, no se te ha oído. He dicho que buenas noches. Buenas noches. Y hoy está aquí Arturo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que viene como invitado porque el programa va a girar en torno a un viaje cicloturista que realizó él junto con Almudena, que esperemos que llegue en breves momentos, por Cuba. Y nos estarán contando cómo fue este viaje, qué ruta realizaron, cómo es la bicicleta en Cuba y los paisajes que atravesaron, ¿no? Pero para empezar, como todos los días, vamos a dar la información del colectivo Pedalea. Ya sabéis que somos un colectivo de ciclistas urbanas que luchamos por la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, por temas de ecología también, y que si estáis interesadas en luchar por estos temas, pues pasaros por las asambleas del colectivo Pedalea, que son todos los lunes en el edificio Interfacultades de la Plaza San Francisco, del campus de la Plaza San Francisco, a las 8:30, en el cuarto de colectivos. Luego también nos podéis encontrar en el taller de Pedalea, taller de autorreparación, que está dentro del mismo campus de la Plaza San Francisco, frente al Colegio Mayor Pedro Cervuna, con horario de lunes. Los lunes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 del mediodía a 4 del mediodía, los miércoles de 6 a 8. Sí. Nuevo horario, miércoles, no, de 6 a 8. No, el horario de tarde es los jueves. Ah, vale. Y los miércoles no se abre, y los jueves de 10 a 12 y de 6 a 8. Tenemos dos incorporaciones nuevas de dos mecánicos dicharacheros, acá Dinamita Facoquero y Pablo Gil, que estarán encantados de rayaros vuestras ruedas por una o dos cervecillas, y todos los problemas mecánicos que tengáis os los solucionarán de buen grado. Aumentamos los horarios del taller ahora de cara a la primavera, que seguro que se llena. Más vale que saquéis las bicis, que aunque no son para el verano, seguro que salen más a rodar. Eso seguro. Y luego también podéis encontrarnos en nuestra página web pedalea.org y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, pues como Colectivo Pedalea. Recordaros que el concurso del pinta el mural del taller de Pedalea sigue en marcha. Ya comentamos el jueves pasado que a raíz de la recepción de tantos y tantos diseños de vuestras obras y vuestras propuestas, pues estamos más que ilusionados con el proyecto y hemos decidido daros un mes más de prórroga para que lleguen más y más diseños, porque la verdad es que a cada cual estamos alucinando. Entonces, recordaros que los diseños tienen que ser panorámicos. Se trata de hacer un par de grafitis en la pared de la fachada en la que está el taller de Pedalea, en el campus. Unas paredes blancas ahora mismo que hay que pintar de color. Tienen que ser dos diseños panorámicos con dos temáticas diferentes. Podéis mandar diseños de ambas temáticas. Una es bicicleta y movimientos sociales, y el otro bicicleta y ecología. Entonces, podéis hacerlas llegar en formato físico, en papel, si lo habéis hecho en los bocetos con lápiz o como queráis. Los lleváis al nuevo local de la Ciclería Social Club, en la calle Gavín, esquina con calle Palafox. O si están hechos por ordenador, pues los podéis enviar a info@pedalea.org. Y tenéis todo el mes de marzo de plazo, hasta el último día del mes, para enviar las buenas ideas que tengáis y los que más gusten a la asamblea, los más guays, serán los que reciban como premio, como premio el material necesario para pintarlos y la ayuda que sea necesaria para llevarlos a cabo. Entonces esperemos que esta primavera se pinten esas paredes con vuestras ideas. Por mucho que pida la vida, no es tan difícil ganar la partida. Vamos, bonita, tú puedes hacerme correr. Yo me quedé con tus besos de alambre, y a cambio tú me regalas ser libre. De tanto echar gasolina ya tengo el sabor. Que por mis venas corre la sangre, acelera el pulso, talento mutante. Raza de rumba, canalla, dale al motor. Hola. tiene pasión por los bares, no tienen corales. Las aguas que quiero son de tinta china, las letras de mi sombrero. Nada más salir a la calle esta mañanita, yo me he dado cuenta de que el sol es muy grande y la gente está harta de tanta tristeza. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire. Y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables. Y con el atonte del vino se me escapó un te quiero mío. No le echemos la culpa al vino si te quiero porque he querido. Que mira que no le echemos la culpa al vino si te quiero porque he querido. Te miro por mi ventana y tengo en mi memoria todos tus andares. De esta noche ya no pasa, quiero comerme el cielo de tus lunares. Mira que si fueran de oro mis buenos deseos no curraban la vida. Pero no tengo palacio, si la vergüenza la tengo escondida. Y con el atonte del vino echábamos castillos al aire. Y con el atonte del vino decíamos cosas insoportables. Y con el atonte del vino se me escapó un te quiero mío. Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer. ¡Aquí puedo meter azúcar! ¡Claro que sí! Para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación. Y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana. Pero mi Celia, La Habana no tiene comparación. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. ¡Qué linda! Cuba, qué lindos sí, son Willy, tus pero paisajes. Oye esto. Cuba, qué lindos son. Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar, son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón, el Perico y Bolondrón, y la histórica Majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación. Es muy bonito Niquero, Pinar del Río, Las Villas, el Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite... Bueno, y con este cambio de música, como podéis ver, ya está la música cubana sonando en las ondas. Damos lo primero la bienvenida a Almudena, que ya ha bajado aquí a... al agujero de Radio Topo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ya he cenado y he venido. Muy bien. Hay que venir con fuerzas para el programa que nos viene. Va a haber que pedalear bastante, me temo, ¿no? Y bueno, como os comentábamos, hemos preparado y nos han traído y nos traen Arturo y Almudena un programa sobre cicloturismo y no sobre cualquier viaje cicloturista que podemos hacer en fin de semana por aquí en las cercanías de Zaragoza, sino de un viaje en bicicleta que realizaron por Cuba durante el mes de diciembre de 2012 y que a lo largo de 11 etapas les llevó desde Santiago de Cuba hasta La Habana, realizando como unos 1000 kilómetros casi en estas 11 etapas, lo que da una media casi de 90 kilómetros al día, con lo cual... Mucha pitera. Viendo todos los paisajes y ciudades por las que pasaron por Cuba. Y bueno, ya sin más, yo creo que os dejo con los protagonistas de este viaje, que nos cuenten un poco, sobre todo, cómo decidieron y cómo se plantearon realizar este viaje, ¿no? ¿Qué os motivó para hacerlo? Pues yo creo que un poco de responsabilidad, por no decir culpa, la tengo yo, porque estudié trabajo social, hice prácticas de la carrera en Cuba y volví otra vez durante 4 años más a visitar el país, no 4 años, sino en 4 ocasiones durante los siguientes 4 años. Y en todas las ocasiones que estuve y que estuvimos, porque también Arturo visitó la isla 2 veces, siempre nos quedaba ahí la sensación de, jo, qué bonito sería y qué fácil montarse un viajecito por aquí en bicicleta, que a los dos nos gusta. Y 4 años después de la última visita a la isla dijimos, pues ha llegado el momento, vamos a prepararlo, ¿no? Sí, así es. ¿Corroboras? ¿O hay que añadir algo? No, sí, más o menos. ¿Qué te esa motiva era, a ti? ¿No? Esa era un poco la espina que quedaba después de haber destrozado nuestra huella ecológica años anteriores, cruzando el charco en varias ocasiones, pues era un poco la redención, ¿no? El decir, bueno, pues en vez de conocer aquellas partes de la isla que quedan sin conocer en coche o tal, pues vamos a hacerlo en bici, ¿no? Que por lo menos así moralmente la conciencia se queda más tranquila y básicamente pues fue por eso, ¿no? Un poco. Y también gozáis más, ¿no? Pedaleando siempre todo es mejor. Sí, sí, a ti te voy a decir cómo gozo yo, ladrón. Bueno, eso sí, y luego también el pues era eso, ¿no? El conocer un poco la isla, el hacer un viaje cicloturista por allá, o sea, el conocer en bici, que como ya sabemos, pues bueno, todo lo que se conoce en bici pues es más molón y se disfruta más y se puede conocer mejor a la gente, los paisajes, los sitios por los que vas, porque nos gusta pedalear básicamente también. Y luego también con la idea un poco pues de dejar allí las cosas que, o sea, las bicis y las herramientas y demás que llevábamos, pues bueno, a la gente que conocemos y a la gente que conocimos también por allá, ¿no? Muy bien, pues y esto es todo lo que os motivó. Y bueno, que no es poco. Que no es poco, ya son bastantes ganas. Podríamos enrollarnos más. Hombre, pero luego mola. Pero claro, también por ejemplo, hay 11 etapas por delante que comentar. Otra cosa que nos motivó mucho es que nos fuimos en diciembre y aquí hacía un frío del carajo y sí. Ahí se estaba que te cagas. Fue genial, fue genial. Eso es una motivación también. A gustito. A sudar en diciembre, a tope. Muy bien, entonces como el viaje va a ir de. Va a haber que atravesar muchas carreteras, me imagino. Vamos a poner una canción de Eliades Ochoa que se llama El Carretero. Estamos en un momento de impas. Estamos preparándolo. Nos estamos preparando para escuchar El Carretero. Pues es un momento de impas. Y viene El Carretero. Con su canción es que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo. Que yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. Bueno, continuando un poco con los preludios del viaje, nosotros íbamos a. O sea, no fuimos a hacer todo en bici, sino que fuimos pues a ver a la gente que por allí quedaba, o por allí estábamos, a las familias de la. A Almo, nuestra gente. Eso es. Entonces, el viaje, que como bien has dicho, pues bueno, esos fueron unos 1000 kilómetros, 11 etapas. Igual podíamos empezar primero con el. Preparativos, o sea, claro, eso. Es una fase muy importante del viaje, los preparativos. ¿Cómo te vas hasta Cuba en un viaje que son 10 horas en avión, que hay unas limitaciones en cuanto a equipaje y unos precios en cuanto a exceso de equipaje, todas estas cositas. Pero nos lo apañamos bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. O sea, de hecho, bueno, nosotros, no sé si tiene interés o no, pero viajamos con Cubana de Aviación, que a diferencia de otras de las compañías que van allá, permite dos bultos con el precio estándar. Entonces, en un bulto llevábamos la bici, todas las herramientas y demás, y en otro bulto llevábamos la maleta. Llevábamos una maleta como para los dos. Y otra maleta de todo lo que llevas como encargos y cosillas que dejas allí. Eso es. Entonces al final eran dos bultos cada uno, maleta más caja. Al final la verdad es que no nos quedó muy claro si realmente podíamos haber llevado dos maletas más caja, porque aquello era un poco caótico. Nadie sabe. Y bueno, pues al final llevamos las dos, ¿no? O sea, te cobran un suplemento por llevar la... O sea, o si llevas bicis o si llevas equipo de buceo, te cobran suplemento de material sí, deportivo. Sí, está en el mismo guión de las compañías aéreas sobre excepciones que hay que tener en cuenta a la hora de viajar y en cuanto al equipaje. Equipo de buceo y bicicleta. Lo que son equipaciones, lo que es equipaje bulto deportivo, no sé cómo lo llamaban exactamente. Sí, con material deportivo. Material deportivo lleva unas tarifas especiales. O sea que si vas a Cuba a jugar un torneo de bike polo pero te dejan la bici allí y vas solo con la equipación, no te cobrarían un extra. No, efectivamente, claro. Eso es. Hombre, afortunadamente para nosotros Cubana de Aviación es la que menos cobra por el material deportivo. Que cobra 50 euros por una caja en la que llevas la bicicleta. Y luego... Que es una caja de bicicleta y lo que hicimos es intentar compactarla al máximo, cortando un poco por aquí y por allá y bien precintada. Intentando que colara no como material deportivo, sino como equipaje que llevas. Pero las dimensiones pero no también coló. Se iban un poco. Pero aguanta, la cosa aguanta. Sí, meter la bicicleta en una caja de cartón, como se mueven de aquí para allá las bicis en transporte para venderlas en las tiendas y todo eso. Bien. Soporta. Y luego también la historia es que como las íbamos a dejar allí, pues la vuelta, que eran otros 50 pounds, nos lo ahorramos, eso es. ¿Eran cuadros de acero o de aluminio? Eran cuadros de bici. Eran, ¿de verdad eso qué? Sí, concretamente el cuadro que yo llevaba era un cuadro del Carrefour de... El mío era un cuadro de Goya. Efectivamente. Yo la bici la monté con todo lo que pillé de por aquí y de por allá. Era más cuadro Picasso lo de Arturo. Eso es. La mayoría, o sea, era casi todo, menos el eje de la rueda trasera, creo recordar, eran todo piezas de segunda mano. Cogidas del taller del Pedalea, de la ciudad de las bicis, Caliente. Alguna cosa de recicleta, o sea, un poco... Y lo que mantuvo la bici original fue el cuadro y las llantas. Y eran lo peorcico que tenía la bici, sin lugar a dudas. O sea, y es verdad que era un cuadro del Carrefour. Pero bueno, ahí estuvo. Mi bicicleta era una bicicleta que venía así de serie. Le había puesto alguna cosica, cambiado las cubiertas y tal. Que me compré en recicleta. Y oye, ningún problema. Aguanto todo el viaje y ahí está dándolo todo, que yo sepa. Eso es, sí. Así es. Se quedaron allá, como hemos dicho. Entonces, bueno, eso, fuimos a La Habana, allí ya dejamos las cosas de que llevábamos para la gente y tal, y entonces, porque realmente nosotros el viaje lo hicimos de oriente a occidente, ¿no? Un poco como lo que recomiendan en los foros y en las guías y por ahí, que te vas metiendo por el tema de los vientos, para llevar la mayor parte del tiempo posible el viento a favor, porque... Pero, a ver, vamos a ver. O sea, viniendo o yendo vosotros de aquí, de la ciudad del Cierzo, de claro, la ciudad del viento allí, ¿os vais a hacer cicloturismo con viento a favor? ¿Quién asusta? ¿Qué por favor. Asusta el aire. Es que tengo que decir, a este respecto, bueno, hubo muchos días de viento en contra de todo esto, pero a este respecto horribles. Hay que decir que, o sea, la idea en primer lugar era haber llegado a Santiago de Cuba con las bicis y demás, allí, que el avión te dejara allí, y de Santiago a La Habana, hacerlo en bici, y en La Habana volverse para aquí. Lo que pasa que, como no íbamos solo a un viaje cicloturista, sino que íbamos a ver a la gente y a llevar cosas para allá y tal, pues entonces lo que hicimos para no llevar kilos y kilos de sobrepeso durante el viaje, pues ir a La Habana, dejar allí las cosas y... A los dos días de estar allí, pues ya coger una super guagua nocturna que nos cruzó de oeste a este la isla de Cuba y nos dejó a las 7 de la mañana del miércoles no sé cuántos de diciembre o del martes no sé cuántos de diciembre en Santiago de Cuba. desde donde empezaríamos nuestro viaje cicloturista. Entonces ya empezamos con el rollete de la bici. 11 etapas fueron las que hicimos, como hemos dicho, y dividimos un poco el viaje como en dos bloques, ¿no? Por un lado recorrimos la zona oriental, 6 etapas hicimos en el oriente y 5 etapas hicimos luego posteriormente en la zona central hasta llegar a La Habana. La idea al principio era haber hecho solo 8 etapas y otros 3 días así pues de guays por ahí en las playicas y tal, pero al final donde más guays estábamos era encima de la bicicleta y tiramos para adelante sin ningún día de descanso ni nada y pedaleando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, empezamos en Santiago de Cuba y la primera etapa fue Santiago-Guantánamo. De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio. Esta primera etapa, no sé, Almu, que, o sea, igual fue la primera, o sea, fue la que más hicimos por como autopista, ¿no? O sea, sí, fue todo el tiempo una vía de estas de dos carriles en cada dirección. Y bien, se hizo. Es como de las primeras que empezamos a comprobar que los kilómetros que teníamos de inicio medidos no terminaban de casar con la realidad. Siempre nos salían unos cuantos kilómetros más. Claro, encontrar así mapas y tal de Cuba que sean concretos en cuanto a kilometraje y sitios, pues es complicado, ¿no? ¿No hay guía Michelin o qué? No hay guía Michelin. Pero bueno, también es verdad que un poco ya con el rollo de los satélites y tal, o sea, la cosa tampoco, o sea, llevamos las etapas hechas desde aquí a través de uno de los programas que existen para calcular rutas y tal, el Tracks for Bikers, y más o menos pues sí que es verdad que se iban un poco, pero pues que 10 kilómetros, o sea, no era claro, una barbaridad, ¿no? 10 kilómetros no suenan a nada cuando hablas de 90, pero cuando llevas 80 que dices ya he llegado, no, 10 más, vaya. Y en cuanto al kilometraje y tal, lo más gracioso era la señalización de los kilómetros allí, que además, tampoco casaba con, o sea, lo que había, leí al cuenta, además de que había muy poca señalización, pues tampoco casaba, pero no se iba también en 10-15 kilómetros de vez en cuando, decías, anda. En toda la zona de Santiago sí que se notaba mucho el Sandy, ¿no? El Sandy fue el último que pasó, ¿no? El último ciclón que pasó, que lo había reventado todo. Te había cambiado los kilómetros, ¿no? Te había puesto un poco más para allá. Eso es. Ah, igual era por eso. También lo pensamos, ¿eh? Que el tema de los huracanes había arrancado señales que las había llevado hasta no sé dónde y ponerte a medir luego y tal. Bueno, pues aquí, y lo clavaban ahí. En Santiago, bueno, que podemos decir también información del viaje, intentábamos eso, dormir en lo que son casas de estas de turismo, a poder ser de las legales, pero bueno, si eran ilegales, pues también, pero bueno. Pero fueron legales. Y en las zonas así más turísticas sí que era mucho más sencillo encontrar sitios para dormir de estas características, pero en las zonas menos turísticas era más complicado, ¿no? En Santiago no hubo ningún problema porque es una zona súper turística. Y ya teníamos eso resuelto antes de llegar. Nos recibió Raida y muy bien. Pero luego en Guantánamo pues la cosa se empezaba a complicar ya, ¿no? Nos metíamos ya hacia una zona que no es nada turística y en la que pues la cosa cambia, o sea, y es como dos, son como dos mundos totalmente diferentes. Toda la zona de afluencia turística, que están más acostumbrados a relacionarse con los yumas, con los blanquitos y tal, y en comparación con las zonas más rurales, que sí que no tienen una relación, bueno, iba a decir tan directa, pues es que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera relación con turistas, y entonces pues eso, son como dos mundos, ¿no? La manera de tratarte, la manera de mirarte, todo es muy diferente. En Guantánamo nos quedamos sin sitio, de hecho, para dormir tuvimos que estar buscando por ahí sitios para poder dormir, y al final, como a 3 o 4 kilómetros de la ciudad, encontramos La Lupe, el hostal La Lupe, que creemos que era un hostal que sería de antes de los tiempos de la revolución, porque La Lupe no... nos ayudaron bastante para este asunto, dentro de la desesperanza que nos ocasionó llegar a Guantánamo, visitar 4 casas de alquiler, que dices, pues si aquí no puede haber turistas, esto no... y estar todas llenas, en el hotel de Guantánamo, que no me acuerdo cómo se llama, ¿Hotel Guantánamo? Sí. Hubo un muchacho que estuvo ahí preocupado, vaya, que se nos echaba la noche encima y no encontrábamos sitio, nos mandaron para La Lupe. Y muy bien, un sitio peculiar. Sí. Recomendable, porque hay que verlo todo. Sí, al día siguiente tampoco hay mucho más que contar en Guantánamo, ¿no? No. Es un sitio que... Bueno, de hecho nos quedamos sin sitio en el hotel porque habían jugado un partido de la liga de pelota, Guantánamo contra Pinar del Río. Si no recuerdo mal, el resultado fue de 5-3 a favor de Guantánamo. Y habían ocupado los de Pinar del Río, que es la zona más occidental, todas las habitaciones, ¿no? Eso ya como... Suena un poco a cosa rara, pero sí. Bueno, al día siguiente, la segunda etapa, Guantánamo y Mías, todo por la costa más oriental de Cuba. Era como el primero de los objetivos así que concretos que nos habíamos marcado en el viaje, ¿no? Era en Mías, está radicado, y Mías es como un pueblico rural de 12.000, 14.000 habitantes. Una zona súper rural, pero que tiene en la que está radicado el Club Cicloturista La Farola. La Farola es un... ¿Es un periódico? Sí, pero allá es un viaducto. Es el sponsor. Allá es un viaducto y un puerto que la flipas. Y entonces tiene el Club Cicloturista La Farola. Entonces era uno de los objetivos ir allí, pues bueno, para empezar a conocer a gente así, ¿no? De que le dé el rollo de la bici y tal. El presidente, que se llama Josué Gainza, y su mujer Tatiana, pues bueno, se están dando vida un poco con el rollo este de los turistas en bici, están en muchas guías, foros y demás, y bueno, intentan ganarse la vida con esta película y montar proyectos en torno a la bicicleta, ¿no? Lo llamamos para ver si podíamos quedarnos en su casa. ¿Desde Yateritas? Sí, como a mitad de camino, porque allí... El teléfono. Pues es que la verdad yo no me acuerdo muy bien. Alguien nos mandó un mensaje con un teléfono. Igual fue Perico. Pues sí, no lo sé. Buenas noches, Perico. Desesperados en Guantánamo pidiendo teléfonos. Sí, me parece que fue Perico. Claro, nos adentrábamos en una zona, pues eso, rural, en la que sí que realmente no hay ni casas para turistas, ni hoteles, ni hostales, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, un bar para 12.000. Eso es. ¡Dios! Que es el de, ¡qué locura! El de la gasolinera, además, que encima les cobran a la peña en divisas. Que, o sea, hay dos monedas en Cuba: la moneda nacional, que es en lo que cobran los salarios y en lo que se supone que se mueve la gente de allá, y luego la divisa, que es una moneda que está equiparada al dólar americano, en la que le cobran a los turistas. Y bueno, y no solo a los turistas, sino a algunos productos que escasean más, pues se cobran en divisa, para que no escaseen tanto. Algunas corporaciones de las que estatales comercian en divisa. Cimex, Panamericana, es divisa. Bueno, entonces llamamos a Josué, nos abre su casa, nos dejaron su cama para dormir, nos hicieron de cenar allí, una cosa súper... súper acogedora. Estuvimos charlando mucho, hablando de cosas, de proyectos. Nos contaron que, bueno, que ellos están intentando volver a montar la escuela de ciclismo para chavales jóvenes que tenían allí, que la montaron en 1999 gracias a unas bicicletas de carretera de segunda mano que les mandaron desde Barcelona una gente que se llama la Farinera del Clot, que es un ateneo libertario que hay en Barcelona, que tiene una división de cicloturismo que pertenece a Combici o ha pertenecido a Combici. Y entonces gracias a esto montaron, ¿no? Pero claro, como ahí hay una carencia brutal de ya no solo de bicicletas, sino realmente de herramientas y de repuestos, ¿no? Pues las cosas se van deteriorando y se van rompiendo y no se pueden arreglar. Entonces, bueno, estuvimos hablando y cosas nos contaron y demás, firmamos en su libro, ¿no? Y al día siguiente nos encaminamos hacia el gran coloso, el viaducto de la Farola, ¿no? En la tercera etapa que nos llevaría hasta Baracoa, que eso sí que es una zona turística, no, lo siguiente. Y Mías Baracoa. Y Mías Baracoa. Di, Almu, cuenta tus experiencias subiendo la Farola. El sufrimiento, cómo cae el sudor. Nada, pues dos primeros kilómetros poquillo duros. ¿Con la lengua afuera o no? ¿Sabes qué pasa? Que son muy duros. 2 kilómetros iniciales que de repente llegas y ya estás subiendo a saco y de repente también te adelanta un camión ruso de los años 50 de cuyo tubo de escape sale el mismo infierno y tú llevas el pulmón más abierto de tu vida y venga, toda la humareda esta, para adentro, todo para adentro, todo para adentro. A filtrar el aire. Te vienes abajo... Y estás subiendo, entonces es muy complicado irse para abajo y subir a la vez, muy complicado. Pero llega un punto que la cosa se va suavizando, se alivia. Y también conforme va subiendo, mejora todo porque el paisaje es muy, muy, muy bonito. Muy verde, muy húmedo. Nos cogió como agua, pero no llovía. La verdad es que nos estuvo evitando ese día la lluvia, que estuvo muy bien. ¿Qué eso de la lluvia qué es? Aquí no. Pues hoy lleva todo el día. Y. ¿Y la recompensa? ¿La recompensa que tienes cuando va subiendo? No es tal. O sea, la recompensa paisajes, del me refiero, paisaje. Sí. Me refiero, vas subiendo el puerto, vas viendo los paisajes. Te vas encontrando con gente, un montón de gente en el recorrido. Hay gente que vende fruta, vende café, cosas. Habitual, café, muy cafetera, ¿eh? Chocolate. Y mucho de chocolate. Sí. Pues si hay avituallamiento, se hace mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, más que avituallamiento es avasallamiento. Porque de verdad que el tema de las zonas turísticas y los turistas es una cosa brutal. Y ese puerto, ese viaducto, yo creo que es, aunque nos parezca que no, que somos los únicos locos que vamos por allí y decimos, venga, nos vamos a hacer bicicleta por Cuba, no es tan así, es un destino muy, muy atractivo para los cicloturistas y para las cicloturistas. Entonces, es gente que se gana la vida a diario por venderte un cucurucho de coco que, vaya, que al fin y al cabo es su curro y la manera de hacerlo así como de avasallar, de momento les funciona. A lo mejor para que te dejen en paz dices, venga, vale, dame una mandarina. Esa etapa, de hecho, hablábamos que si la hiciéramos otra vez la haríamos al revés, porque nos comimos todo el lado duro del puerto, porque además cuando coronas bajas, pero sigues subiendo, bajas, estas cosas que son así como muy desagradables, ¿no? Y cuando llegamos ya a Baracoa, pues dices, joder, pues es que esto lo tenía que haber planteado al revés. Además, en la zona oriental hace mucho calor y se suda mucho, y fue sufridor. Entonces llegamos a Baracoa. Baracoa es la ciudad también conocida como, o en su momento, como la Asunción, porque nos contaron allí que es donde desembarcó Cristóbal Colón. Fue el puerto, la playa en la que desembarcó Cristóbal Colón. De hecho, tienen hasta una iglesia allí con una cruz que se supone que es la que plantó en la playa y rollos de esos. Y es una zona muy turística y en la que, si te sabe mal un poco ese rollo de que te estén todo el día dando mal, intentando venderte todo lo que tienen, aprovecharse y tal, acabas hasta el gorro. Entonces, bueno, el sitio era muy bonito, pero la verdad es que cuando nos fuimos, pues hasta casi lo agradecimos, ¿no? Y de hecho, la siguiente etapa que nos llevó hasta Moa, desde Baracoa a Moa, es brutal, porque vas prácticamente todo el camino por el Parque Nacional Alejandro Humboldt y tiene unas bahías, unas playas y unos paisajes que eran flipantes. La carretera... ¿Carretera? Eso es. No es que fuera mala carretera, es que el camino era muy malo. O sea, era peor que un camino VTT de estos que hay por aquí. Eso era la carretera, era brutal. O sea, los camiones solo aguantaban los camiones con chasis ruso. Y eso es verdad. Ahí es donde empezó a fallarme a mí, por ejemplo, la... ¿La moral? La biela. La biela. La biela, claro. Ya. Como las bielas eran de... No. Porque la moral no te la puedes... Nada, la moral no. Como las bielas, como cada parte de la bici era de una familia, pues las bielas no agarraban bien al eje pedalier. Y entonces, pues con el traqueteo, tacatán de ese camino... Sube, baja, ¿no? El metesaca. Empezaba a fallar aquello y fue una etapa que dices, me cago en... Pero luego también tiene su aquel porque ibas dejando la zona turística y te metías en zona rural con campesinos ibas y demás. Ibas llegando a Mordor. Y la gente te ayudó. O sea, era... O sea, así como en las zonas turísticas la gente se quería aprovechar de ti, el contraste era brutal en las zonas rurales en las que la gente te intentaba ayudar y no tenía nada para ayudarte. Es que era una cosa acojonante, ¿no? O sea, intentaban hacer todo lo posible y sabías que no había una solución ahí, ¿no? Entonces eso, en ese sentido, tanto por el recorrido como por este rollo de la gente, pues estuvo muy guay. El final de la etapa es verdad que es un contraste tremendo porque Moa es la capital del níquel. Por eso Mordor. Y es un paisaje es todo rojo, o sea, las calles son rojas, los árboles son rojos, una niebla roja, sí, ahí es. Y además también es una zona muy industrial pero nada turística, entonces tampoco hay, por ejemplo, casas, ¿no? Lo que decíamos antes, así como en Baracoa, así que no hubo problema. Y entonces dormimos en el hotel Miraflores. El hotel Miraflores, que es el único sitio así que hay para... Que está construido, es de la compañía Isla Azul, que es como una red de hoteles nacionales de Cuba, no hay capital extranjero, que en Moad está pensado para albergar trabajadores del níquel, como hay un montón de industrias y empresas y fábricas allí instaladas que se dedican a eso, a la extracción y a la reconversión del níquel en energía, no sé realmente para qué sirve el níquel. Tiene que estar de lunes a viernes. Ese hotel está lleno, tuvimos suerte que llegamos a hacer noche un viernes o un sábado. Entonces teníamos una habitación disponible con una cama pequeña para dos. Bueno, pero está guay porque, o sea, la concepción que tienen de la bici también es diferente, muy diferente a la que tiene aquí. Entonces, la bici duerme en el hotel. Nosotros dos y las dos bicis con la bicicleta, sin ningún problema. Y nos regalaron una llave Allen. De hecho, al día siguiente... No, de hecho, claro, muy yo fuerte. Al llegar a Moa intentaba conseguir una llave Allen del 8, que era la que necesitaba para poder apretar las bielas, porque justo solo tenía hasta la del 6. Y si ya era complicado el conseguir herramienta, encima conseguir una herramienta específica en domingo, en un sitio nada turístico, pues era una cosa todavía más complicada, ¿no? Entonces, hablando con gente, preguntando, haciendo, al final acabamos en la habitación con la bici... O sea, con la cama desplazada, la bici en el suelo, el tipo de mantenimiento y... ¡Joder, fiesta, ¿no? Ahí todos con todos. Sí, pues el tipo de mantenimiento y otro que no sé quién era, que era un negro de 2x2, ¿sabes? Bueno, ¿cómo se puso el Almu? Yeah. ¿Cómo que el Almu, corazón? Bueno, papi. Y bueno, ahí estuvimos tal, por supuesto, ambos dos. Tuvieron que meterle mano a la biela porque la tenían que arreglar, tal, no tenían ni idea, o sea, era una cosa brutal. Pero conseguí que me regalaran la llave Allen del 8. Porque hasta ese momento habíamos estado tirando con una llave que nos había dado Josué ni Mías, que no era exactamente una llave Allen, pero facilitaba un poco el rollo este de apretar era el tornillo de la biela. Rara no, lo siguiente. O sea, era una llave que no te la puedes ni imaginar. No. Yo creo que era de la Unión Soviética del 70 y pocos. Sí. Como pronto. Luego, bueno, pues en Moa la idea inicial era acabar ahí la etapa, o sea, la ruta, y coger ya camino en bus hasta... Holguín. Hasta Holguín en camión y de Holguín a Santa Clara en bus, ¿no? Pero bueno, como eso, como no habíamos parado en ningún sitio y teníamos ganas de seguir pedaleando, pues ahí ya en la zona oriental de las cuatro etapas decidimos hacer dos más en bici. Hicimos Moa Mayari y Mayari Holguín. Un poco por el rollo también de decir el tema, por la canción, ¿no? Por la canción de Chan Chan de... Ya que Mayari es la cuna del son, que dicen allí, aunque no hay ni son ni hay nada en Mayari. Pero bueno, tiramos y entonces hicimos esas dos etapas seguidas, ¿no? Moa Mayarí, Mayarí Holguín. Ahora creo que vamos a tener la ocasión de escuchar algo que va acorde. Algo que ilustra la cuna del son, que es Chan Chan de Compay Segundo. Súbelo ahí. Llego a puesto, voy para Mayarín. Llego a puesto, voy para Macané. Llego a puesto, voy para Mayarín. Llego a puesto, voy para Macané. Llego a puesto, voy para Mayarín. Bueno, nos continúan contando los compañeros su viaje esta parte por esta vez por el centro de la isla. Venga, Almudena, ¿cómo llegó la séptima etapa por la isla? Estamos en la séptima, ¿eh? La séptima es que llegamos a Mayarí. No, Mayarí, nos despertamos en Mayarí. No, estábamos en Holguín, cogemos un autobús por la noche que nos lleva hasta Santa Clara. Vale, estamos en la zona central. Llegamos a Santa Clara como a las 7 de la mañana, después de un viaje en guagua, que cabe destacar en los viajes en guagua en Cuba, que la temperatura interior de la guagua es de como 15 grados y se pasa mucho frío siempre. Aunque afuera no haga frío. O sea, si alguien se anima a hacer estos viajes y tiene que coger guaguas, que se abrigue en los autobuses. ¿El aire acondicionado? Porque sí, y no se puede tocar. Es una cosa que es sin sentido. No se puede tocar. Y hace 10 o 12 años que tienen estas guaguas y ha sido así día tras día tras día. Lo cual te hace llegar a Santa Clara con un poco de malestar. Pero bueno, nos echamos una siestilla. Antes de eso estuvimos viendo el mausoleo del Che, allí donde da los discursos a Santa Clara Fidel, allí donde se tropezó, que hemos visto todo el mundo ese vídeo hace 8 años ya. Y que también vimos en Santa Clara. Santa Clara, el tren. Ah, sí, el asalto al tren blindado. Que eso también es. Fue uno de los motivos por los que, bueno, triunfó la revolución en Cuba. Se hicieron con un tren que iba cargadito de armamento americano. Y bien, pues un paseo. Fue como un día de descanso, entre comillas, después del viaje, paseando por Santa Clara. Bien, estuvo bien. Sí, sí, rendimos tributo al comandante. Eso era una también de los objetivos. Y bueno, Santa Clara, la verdad es que también es una ciudad muy con muchos contrastes con el resto de Cuba, ¿no? Porque es una ciudad muy limpia, que no es una cosa habitual. Es una ciudad también con la gente como muy europea, así como en Holguín, ¿no? O sea, los rasgos y demás. Y bueno, hicimos ahí ese día de descansico ya para el día siguiente pues emprender otra vez el viaje en bicicleta. Entonces, bueno, la siguiente etapa, que sí que sería la séptima, ¿no, Almu? Esa que nos llevó. Esa ya es como entran las variaciones, la segunda variación que habíamos hecho de lo que habíamos planificado para el viaje. Decidimos que no vamos a Trinidad, que no hacemos el puerto de Tope de Collantes, porque lo haremos en una ocasión futura y ya está, y nos vamos a Cienfuegos, que claro, todo el mundo nos había dicho que era un lugar, yo nunca había estado, Arturo tampoco, que era un lugar bonito de ver, era una ciudad muy limpia, era como una especie de Trinidad, pero bueno, no, ni siquiera Trinidad. Una ciudad limpia, una ciudad, una capital grande con muchos habitantes, pero muy organizada, no caótica, como un alter ego de La Habana. Sí, con un malecón muy grande, una bahía muy bonita, ¿no? Sí, la verdad. Y con familia de gente que conocíamos en La Habana y que, por lo tanto, pues era un rollo también de que teníamos necesidad de acogimiento familiar, conocido, de confianza. Después de que te pegas, pues 6, 7, 8, 9 días durmiendo por ahí donde caes. Y comisteis, pero bien, ¿no? Jo, comimos sí, mucho. A lo que íbamos. Claro, en este momento, además, bueno, tú. Y bebimos, no lo bebimos, pero compramos vino de Cariñena. ¡Hostias! Saludo para Cariñena. Regalamos una botella. Nos costó 4 pavos y es de los peores vinos que hay de Cariñena. Pero. Oye, igual no vale más que. Cariñena no hay vino malo, tío. Bueno, aquí tuvimos que tomar la decisión también. O sea, la idea aquí era, pues eso, hacer las otras 4 etapas desde el principio. Y tuvimos que tomar la decisión, eso, ¿no? De hacer Tope de Goyantes y Trinidad. Y entonces, 4 etapas después, coger un autobús que nos llevara a La Habana o pasar de esa zona y acabar el viaje en bicicleta, que es lo que le ponía la poesía al viaje, ¿no? O sea, entonces, por supuesto, decidimos quedarnos con la parte poética. Y entonces hicimos esa etapa, llegamos a Cienfuegos, donde hicimos noche, que es la tierra de Benimoré, ¿no? Benimoré es de Cienfuegos. Y ahí hicimos noche antes de empezar la siguiente, la octava etapa. Bueno, ya la parte final del viaje, porque nos enrollamos más que una persiana y nos quedamos sin tiempo. 21 días resumidos en media hora. Bueno, eso es. Bueno, las 3 últimas etapas ya también eran el objetivo, ¿no?, de pasar por un sitio que es historia viva de Cuba. Toda la zona de Playa Girón y la Bahía de Cochinos, donde en 1962, creo recordar si no me falla la memoria, pues el pueblo cubano expulsó a los esquiroles y a los traidores que estaban entrenados y financiados por el gobierno americano, ¿no?, en un intento de acabar con la revolución. Es toda la zona de la Ciénaga de Zapata, la Bahía de Cochinos, un poco toda esa zona del sur, de la parte central más al sur, donde se mete la bahía y que llega hasta Hawái, ¿no? Una etapa nos llevó desde la primera etapa de estas desde Cienfuegos hasta Playa Girón, la siguiente de Playa Girón hasta Hawái Grande, que es donde puso el cuartel general cuando lo de Bahía de Cochinos, Fidel, iba por toda Playa Larga. Estas fueron, yo si no recuerdo mal, las 2 etapas más feuchas y, o sea, unas psicológicamente rectas, muy duras y muy machacantes. Rectas largas con el viento en contra, era una cosa. Incluso Hawái Grande Matanzas, por adelantarme un poco, sí, fue muy dura por el tema del tráfico. No había sido tan feo hasta ese momento. No. Hombre, en Hawái sí que decir, ¿no?, pues que estuvimos también en la escuela de ciclismo con Juan, un ciclista máster y profesor de la escuela y uno de los mecánicos, que no recuerdo su nombre, Juan nos acompañó unos 15 o 20 kilómetros a la salida de Hawái pedaleando con nosotros y charrando y contándonos cosas, ¿no? De Hawái fuimos a Matanzas, que está pues en la parte central, pero al norte del todo. En Matanzas hicimos la última noche, la conocida como la Atenas de Cuba. Muy bonita. Por sus puentes y tal, una zona muy chula. Y ya la última etapa de estas nos llevó de Matanzas a La Habana. No, realmente nos llegó de Matanzas a Playa Azul, por ejemplo, o a, eso es, o a Guanabo. 23 kilómetros antes de llegar a La Habana y ya con las bielas bien puestas y apretadas gracias a la llave Allen del 8, lo que hizo Cataplouf fue la pista del buje de la rueda trasera de mi bicicleta, esa llanta del Carrefour. Dijo que hasta aquí habíamos llegado. Justo además, al pasar el contakilómetros, marcaba el kilómetro 1020 o 1005. Sí, era una cosa como plas. Y entonces, bueno, después de intentar arreglar, o sea, de desmontar, porque hubo que desmontar piña en la gasolinera y con otro compañero, tal. Todo, sí. Rodamientos para aquí, rodamientos para allá. El buje se la había. O sea, corrigiendo estaba, no la corona esa. No sí, sé sí, cómo intentando se llama. Inventar. Un destrozo. Eso es, no se pudo inventar y entonces pues lo que tuvimos que hacer es acabar el viaje a lo cubano, montados en un camión con una mata de plátanos de esos para freír y con no la familia cubana allí. Entonces el final pues incluso tuvo más poesía que haber entrado en bici a La Habana, ¿no? Y entonces en La Habana sí que estuvimos pues los últimos 5 o 6 días ya con las familias y bueno, un poco pedaleando por allí. Y bueno, subimos al velódromo de los Juegos Panamericanos. Estuvimos muy interesante esa visita. Con el equipo de pista de Cuba. ¿Qué te dieron? Y conseguimos un maillot de la selección cubana de los campeonatos panamericanos. Nos dio uno de los actuales mecánicos y anterior ciclista, ¿no? De allá de Cuba. 8 vueltas a Cuba en sus piernas, con victorias de etapa y premios de la montaña, nos contó y tal. Creo que lo vais a donar para el campeón de Aragón de bike polo de la primera liga, ¿no? Pues crees muy mal. No, para el segundo. Se brinda la mano solo cuando se supone que luego habrá un pago que duplique las buenas canciones. La Habana de adoquines, cine, bicicleta, feria, agro dispensada, pipa, chispetren, histeria, Cerro Marianao, Luyanó, Buenavista y los demás barrios cumite que no salen en revista. Bares, solares, parques, collares, santeros que por un euro bajan el trayón a San Pedro del Cielo. La capital donde aprendemos desde pioneros los productos con el fin de ser corruptos y jineteros. La Habana de politiqueros, pingueros y putas, porque solo dando el culo las trañas con la disfruta. Paradas, discusiones, broncas, salideros, chivas, que de gratis y sin jefe se entrometen en tu vida. Así es mi Habana, sí, hermana, solidaria y comunista, que con convicciones europeas la guerra se alista. Y ya no sé si la capital de todos los cubanos, porque los guineros es que emigrante y el chileno es un hermano. La Habana sederita, revolucionaria, fiel, con sus tiendas con atún y sus mercados con jurel, donde hay patriotismo pero si vuelven a abrir en Mariel, aquí solo se queda el Narra y el hermano de él. Vamos. Ya bueno, habéis llegado a La Habana. Bueno, ¿cómo acaba vuestro viaje? ¿Con la familia, etcétera? Pues acaba que nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Nos hemos enrollado sí, más que acaba, la leche. Acaba el viaje y acaba el programa. La verdad es que, como decís, da para hablar muchísimo porque anécdotas y vivencias miles. Claro, otra cosa es que lo que hayamos contado sea interesante, que ya eso ya ni sabemos, ¿no? Eso ya lo dirá la audiencia. Si el próximo programa no tenemos oyentes es porque los habéis ahuyentado todos. Yo creo que eso lo hice yo en la anterior, ¿no? Sí, con el chiste. Bueno, desde aquí, a punto de acabar el programa cubano esta noche, queremos mandar un fuerte saludo a los compañeros del Pedalea y Radio Topo, al compañero Fer, que fue abatido durante un acto de servicio. No, intentó ser abatido, pero no lo consiguieron. Pero no lo consiguieron y no lo conseguirán. Fer, hasta la victoria siempre, Fer. ¡Aupa ahí! Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión.